Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo les está yendo por allá, en donde quiera que se encuentren? Pues espero que estén muy bien y que estén listos para disfrutar junto conmigo del infinito en un junco. ¡Qué privilegio leer este libro de Irene Vallejo! Y vamos ya en el episodio 57 a ver qué nos cuenta el día de hoy la maravillosa Irene Vallejo sobre la historia del libro. Y este capítulo, un nuevo capítulo, como ha estado lleno de capítulos los últimos días, se titula Un hombre de memoria prodigiosa y un grupo de chicas vanguardistas. 57. Érase una vez, en la gran biblioteca, un hombre de memoria prodigiosa. Día tras día se dedicaba a leer los rollos por su orden, de anaquel en anaquel. Y las palabras acariciadas por sus ojos se grababan en su mente, transformándola poco a poco en un archivo mágico de todos los libros. Se llamaba Aristófanes de Bizancio. Su padre era comandante de mercenarios y lo había adiestrado para su oficio aventurero y peligroso. Él prefirió los viajes inmóviles, las múltiples vidas imaginarias del lector. En su frente, tras los mechones de pelo gris como liquen, se dibujaban unas arrugas paralelas que sugerían las líneas de un texto indescifrable. Se hubiera dicho que aquel hombre delgado y musgoso, siempre en silencio, pero habitado por infinitos fantasmas susurrantes, se parecía cada vez más a los libros que devoraba. Un día se celebró en Alejandría un concurso de poesía. El rey eligió a 6 personajes ilustres de la ciudad como jueces literarios. Faltaba uno más para conseguir un número impar, y alguien deslizó el nombre de Aristófanes. Los 7 jueces escucharon recitar a los poetas, pero mientras los demás aplaudían, Aristófanes se limitaba a callar con gesto inexpresivo. Dejó de liberar a los otros sin mezclarse en la discusión. Solo al final pidió que le permitieran hablar, para decir que todos los concursantes menos uno eran farsantes. Se levantó, entró en los pórticos de la biblioteca y, utilizando solo su memoria, extrajo una montaña de rollos de distintas estanterías. Allí estaban, palabra por palabra, recónditos, los poemas que los escritores tramposos habían saqueado. Los ladrones de palabras no pudieron engañar a Aristófanes. Para él, cada verso era tan inconfundible como un rostro y recordaba su lugar en los anaqueles, igual que otros conocen el puesto de cada estrella en el cielo nocturno. Cuenta la leyenda que el rey de Egipto nombró director de la biblioteca a aquel memorioso lector. Esta anécdota, relatada por Vitruvio, demuestra que el plagio y los escándalos son tan antiguos como los propios concursos literarios. Tal vez por eso llamemos fallos a las decisiones de los jurados. Además, la historia de Aristófanes de Bizancio nos revela el crecimiento de la gran biblioteca, que un siglo después de su creación ya solo podía tener cabida en una memoria fabulosa. Había llegado el tiempo de los catálogos y las listas. En realidad, como explica el ensayista Philip Blom, todo coleccionista necesita su inventario. Las cosas que se esfuerza en reunir pueden volver a dispersarse algún día, vendidas o saqueadas, sin dejar rastro de la pasión y los conocimientos que impulsaban a su anterior dueño. Incluso a los más humildes coleccionistas de sellos, libros o discos, les duele imaginar que seguramente en el futuro esos objetos elegidos uno a uno por íntimos motivos volverán al revoltijo y la mezcolanza de las tiendas de viejo. Solo en su catálogo, la colección sobrevive a su propio naufragio. Es la prueba de que existió como conjunto, como plan cuidadoso, como obra de arte. En el catálogo se manifiesta el poder del número. Ya conté antes que, según las fuentes, cada poco tiempo el rey Ptolomeo pasaba revista a los anaqueles de la biblioteca y preguntaba a su encargado: ¿Cuántos libros tenemos ya? La cifra que salía de la boca del bibliotecario resumía el éxito o el fracaso de su grandioso plan. Esta escena tiene un cierto parecido con un episodio protagonizado por Don Juan Tenorio, a quien se podría considerar el arquetipo literario del coleccionista insaciable. En la ópera Don Giovanni, Mozart y su libretista Da Ponte incluyeron la famosa aria del catálogo, donde el criado Leporello aporta un inventario de conquistas. «Este es el catálogo de las mujeres que amó mi señor, un catálogo que yo mismo he elaborado. Observad, leed conmigo. En Italia, 640. En Alemania, 231. 100 en Francia. En Turquía, 91. Pero en España ya son 1003». Los Ptolomeos, como Don Juan, necesitaban servidores contables que les garantizaran que la suma de sus logros seguía aumentando, que tenían derecho a sentirse cada vez más importantes y poderosos. De la misma forma, las redes sociales son los leporelos de nuestro mundo virtual, alimentando el narcisismo y la pulsión coleccionista que anida en nosotros. Llevan la cuenta del número de amigos, seguidores y me gusta que somos capaces de conquistar. La Biblioteca de Alejandría, que intentó rozar el infinito, también tuvo un gran catálogo. Sabemos que ocupaba al menos 120 rollos, 5 veces más que la Ilíada de Homero. Por sí solo, ese dato conserva un destello de la magnífica colección perdida y prueba que para entonces el mar de libros había desbordado los diques de la memoria humana. Ya nunca volverían a habitar en una sola cabeza, como se cuenta que habitó en la de Aristófanes, la suma del saber, la poesía y los relatos escritos. ¿Y qué les pareció? Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Tienen un catálogo? ¿Y de qué es? Todos tenemos uno, pero yo nunca me he puesto a pensar ¿qué es esa cosa que colecciono? A lo mejor momentos interesantes, divertidos y raros. Creo que esa es mi colección. ¿Y ustedes cuál? Cuéntenmelo. Los veo en Mastodon. Ya saben que los quiero muchísimo, ¿verdad? Nos vemos mañana y espero que tengan una maravillosa mañana, una excelente tarde, pero sobre todo una mágica noche llena de recuerdos felices. Hasta mañana.